Para un mejor aprovechamiento del siguiente programa, le recomendamos, encienda uno y sáquese las zapatillas. Muchas gracias. Para el miércoles que viene empezar a censar. 250 pesitos. ¿Sos oficialista o estás desocupado? No, soy desocupado. A ver. Ahí estamos el doble. 870 y estamos ya en Lloré. A 1200. 4 cuadras. Me mató la pileta, boludo. ¿Sí? Sí, hice. Una pileta así me quedé sin aire. Y a la vuelta, viste, van y vienen los chabones. Sí. Y yo ya en la primer parte de la pileta estaba. ¿Pero vos que ibas fuerte nadando? Y arranqué medio bajando, pero no. Tranqui. Sí, pero no tengo mucha técnica, pero te saca aire luego la pileta. Sí. Vas así, te. La movida, ponele. Yo lo miraba a mi viejo cuando nadaba en mi casa, yo le decía. Primero que me hacía reír porque le digo, papá, vos pateleás con una pierna sola, la otra no la movés. Y a doy. Cuando sacaba la cabeza para respirar, se toda una cara, viste, había que sacarle una foto. Yo sabía que nado crawl y viste que yo los veo a los chabones y trato de comer la técnica. Sí. O sea, la abrazaba la igual, pero no puede ser la respiración, ¿no? Porque la ponen de costado y abren la boca. Loco, y yo la pongo de costado y abro la boca y trago agua, boludo. Ah, bueno, yo sé nadar piola, ponele. Yo me sé nadar todos los estilos. Fui como 10 años seguidos a natación en todo el verano. Como 10 veranos, pero ya re piola. Ahí te miraba la colina de la tarde, había fútbol, cacho básquet. Yo, o sea, en Madrid hacía nada en la playa, eso, pero perrito, así, y me mando, viste, y la piloteo. Pero técnica floja, boludo. Es más, cuando llegué hasta a competir, mariposa, se viene la mariposa, era de los juegos de competir en mi categoría mariposa. Mariposa re bravo, ahora hacemos un largo mariposa, pero hago cuarto, ya me morí. Y se queda así, con los dos brazos así. No, pero te cansas, viste. Con la pata, con las dos patas tipo de un 2-5 como le tenés pegada al agua. Es re playero. Che, pará, esta. Ah, sí, ya, yo le voy. Mirá, habla ahí. ¿Habla? Con esto puedes ir contra viento y puedes ir grabando. Sí. Y si no, se. Claro. O que le pega derecho el coso al micrófono. Sí, le hace bien. 870, estamos en 891. Al frente, digas. Aquí el colegio rojo. Vale, bueno. Aguante que me termine el cigarro. Yo me voy adelante, boludo. Sí, no, vamos a ver. Sí, ya, ¿eh? Tenemos que hacer un laburo, algo, nada más. Sí. Qué lindo, yo ya no estoy cocinando, pero para. Sí. Alto sol, 25 grados. ¿Cuánto? 25, por lo menos eso decía la página de Clarín. Clarín miente. Salía abrigado. Electrónicamente Clarín para el pez del coto. Para ver la temperatura. Sí. El calor que va a pasar en el aula, ya me lo estoy imaginando. Sí, boludo. Bueno, ¿ustedes tienen capacitación? Sí, pero la tierra nos veremos a Julio acá. Ah, bueno. Ah, pero ustedes son de Julio. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hempweed. La puta que los parió. Esta historia no tiene final, no tiene desenlace. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que nos quedamos sin pila. No, chicos. Ahora voy a empezar a hacer las cosas yo. Y voy a poner Fito Páez. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hempweed. Is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks. Herbs are good for everything. Bueno, muchachos, chaval, lo que les vengo a decir, hay que tomarla con mesura. Es que acaba de aprobar fallo que legalice el consumo mínimo de marihuana y que además. ¿Por qué quiere que se fue un burrito de este país? ¿No está todo loco o qué? Como yo. O sea, tampoco somos boludos. Ah, un riguroso autocontrol. Tirado cocaína. El enemigo, en la partida de hoy, hay un enemigo menos. Esta hierba hace que cualquier cosa sea graciosa, incluso los discursos de los políticos. El consumo de cannabis. ¡No tan fácil! Es legal y es permitido.

entonces tenés una buena tele, un buen DVD, o sea, todas las cosas del orden tecnológico para disfrutar de tu hogar. O podés llevar una vida totalmente distinta. Salí a la calle. Y todo depende para qué lado de la ciudad agarres. Fui para el lado del planetario, lleno de gente que disfruta del aire libre, del sol. Mientras una cara de la ciudad mostraba esto, en Constitución mataban a Mariano Ferreira. También hay otro tipo de gente que vive lentamente, como el chino del supermercado. No le importa si hay una cola de gente esperando para pagar. Él atiende a su tiempo, lento y pausado. Y cuando cae la noche, todos son distintos. Algunos de los que trabajan a la mañana salieron a pasear o sentarse en algún bar y ya nadie sabe si trabajo en un banco, en una oficina, en qué call center. Hay más de una manera de vivir. Soy odontólogo y sé lo que es sufrir de sensibilidad. Y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hielo. Soy odontólogo y sé lo que es sufrir de sensibilidad. Un imposible silencio enmudeciendo mi vida con una lágrima. Soy odontólogo y sé lo que es sufrir de sensibilidad. Son humanas situaciones. Los momentos de los dos, la distancia, las pasiones. Soy odontólogo y sé lo que es sufrir de sensibilidad, pero también sé cuál es la solución. Colgate. Colgate. Yo la uso y la recomiendo. Usar todos los días. Colgate alivia el dolor por la sensibilidad. Yo la uso y la recomiendo. Me sorprendió cuando mi odontólogo me lo contó. Nunca imaginé que me diera momentos tan cálidos. Pero me dijo que no me preocupara. Él me recomendó Colgate Total 12. Por 12 horas. Ahora mi odontólogo me dice... Colgate Total 12. Todos Colgate, los días. Colgate, Colgate, Colgate, Colgate, Colgate, Colgate, Colgate, Colgate. Thank you. Merca de Radio. Debería ser asombrosa la liviandad con la que se debate en las tomas de los colegios. ¿Qué cosa tan profunda ocurrió en esta sociedad para que resulte tan alterada la apreciación de lo importante y lo accesorio? ¿O será que se trata otra vez de la bajada de línea impuesta por los medios hegemónicos? Lo más probable es que sea una simbiosis de ambos factores, como siempre, o casi. Con ciertas excepciones, en cualquier lugar del mundo, de cualquier época, los estudiantes fueron y son generalmente sospechosos o culpables hasta que demuestren lo contrario. Vagancia, desatención, indisciplina, trampa, a veces violencia, son los caracteres que le confieren a priori. Para mí, faloperos. Porque, ¿qué es eso de tomar en el colegio? Yo tengo una larga historia de caravana, pero eso de tomar falopa en la escuela, no. Merca de Radio. Nos tomamos la realidad como es. Dura. Muchachos, ¿todo bien? Bien, más. Miren esto. Entró al Congreso una nueva ley de drogas. ¿A dónde? Al Congreso. Vos también la tenés adentro. Festas. As pessoas oferecem droga a eles. E dizendo qual é, cara? Le preguntaron en la rueda de prensa. Es verdad que ha tenido muchos problemas con las drogas, él decía. Y yo con las drogas ningún problema, siempre he tenido problemas con la policía. Lo único malo es la normalidad, ¿no? Si son normales, ya te sacás patente de quieto, ¿no? Soy Sebastián Basalo, director de la revista THC. ¿Cuánto corresponde o no que alguien sea detenido por fumar marihuana en la calle? La gente no toma alcohol en la calle, no se toma alcohol en la puerta de los bares. De esa forma se está haciendo proselitismo del consumo de alcohol. No es lo mismo tomarse una cerveza de alcohol en un bar que ir a la puerta de un jardín a ofrecerla. Bueno, no es lo mismo fumarse un porro tranquilo en una plaza que ir a la puerta de un colegio a ofrecerla. Soy Luis Osler, abogado, me especializo en derecho penal y garantías. Y aparte soy el asesor jurídico de la revista THC. A ver, este proyecto tiene un pilar fundamental, que es la desaparición de la figura de la tenencia simple, ¿sí? A ver, tenencia para consumo personal es lo que es un extremo de la línea, ¿sí? La tenencia para tu propio consumo. De la otra punta de la línea tenés otra figura, que son todas las figuras de comercio vinculadas al tráfico, ¿sí? Entonces ahí vas a tener almacenamiento, vas a tener introducción al país, vas a tener comercio, vas a tener elaboración, producción, ¿sí?, de estupefacientes. En el medio existe una figura que es una figura muy oscura y poco definida, que es una tenencia ficticia, porque es una tenencia para nada, es la tenencia simple. ¿Qué quiere decir esto? Si a vos te agarran con un porro, lo más probable es que convenzas al juez de que es una tenencia para consumo personal, ¿sí? Si a vos te agarran pasando una valija con 3 kilos de cocaína, no va a haber ninguna duda de que estás comercializando. Pero hay un montón de situaciones intermedias que las toma esta figura de la tenencia simple y genera que, por ejemplo, si vos tenés 10 gramos de marihuana, o 15 gramos de cocaína, o 50, o lo que sea, entres en la figura de la tenencia simple, que la tenencia simple es una figura que permite meterte preso, ¿sí? Entonces, te obliga a que tengas que explicar que lo tuyo es una tenencia para consumo personal, llegado el caso o no. ¿Con esto qué es? ¿A qué voy? A que esta tenencia simple lo que genera es, a ver, un policía te agarra con 10 gramos de marihuana y no es una causa por, o sea, no queda en la estadística como una tenencia para consumo personal. Cualquier causa en la que te agarren con droga queda por una causa por droga, ¿sí? Bueno, el problema que yo tuve fue cuando vine de vacaciones a Buenos Aires, yo venía desde Ushuaia y me volví con una piedrita como para armar dos fasos. Llego a Aeroparque y el detector de metales no funcionaba, o tuvieron un problema, no sé qué, con el detector de metales. Entonces me llama el policía para cacharme. En eso yo me había metido una piedrita, como te digo, muy chiquita, en el bolsillo, pero porque no me había hecho problema por eso, porque, o sea, ni siquiera pensé en esconderlo. Estaba preocupado antes de salir por no olvidarme nada. Y bueno, justo me agarra, me dice, ¿qué llevas ahí? Y yo no lo podía creer. No, nada, qué sé yo. Y nada, saco y le digo, una piedra de faso. Se lo digo despacio como para darle a entender que, loco, mira, es una piedrita de faso, se la muestro. No, o sea, no me agases, porque se veía que era muy chiquito. Bueno, el tipo no se copó, llamó, y sí, activó, digamos, el sistema y se inició el proceso legal, así, con testigos, con, digamos, con más policías. Entonces que los testigos, tres testigos que vean ahí, que sí, que dio reactivo, que es positivo, que es THC, que es marihuana, con más mi declaración, que yo había aceptado que era marihuana, y de eso me detienen. Estuve como detenido como 11 horas. En esto me preguntan, ¿y dónde vivía la dirección de dónde vivía? Yo le doy mi dirección de Ushuaia, que era donde vivía yo. Entonces me dicen, ah, perfecto, pues va a ir la policía allá a constatar que el domicilio es allá en Ushuaia. Entonces va la policía, ¿no? La policía fue, golpeó la puerta y nada. Fue la policía allá y a decir que yo estaba detenido por marihuana en Aeroparque. A esto se enteró las personas que me alquilaban a mí, ¿no? Pues le preguntaron a las personas que a mí me alquilaban. Y claro, digamos, desde ya, no me dejaron de alquilar. Mi nombre es Cecilia Merchán. Yo soy diputada del Movimiento Libre del Sur e integro el Interbloque de Proyecto Sur. Mira, nosotros veníamos trabajando sobre este proyecto ya hace bastante tiempo, porque consideramos que hay que revertir la situación, la ecuación actual que tenemos respecto de la política en estupefacientes y drogas, que es que el 70% de los casos que llegan a la justicia es por consumo, el 25% por tenencia simple y solo el 5% por narcotráfico. Entonces creemos que en realidad los que tienen que ir presos son los narcotraficantes y no tienen que ir presos los consumidores o los adictos. Concretamente, todo el mundo sabe dónde están las cocinas de Paco, que es un veneno terrible y espantoso, y sin embargo siguen en su lugar, y sin embargo los jóvenes que tienen la adicción terminan encarcelados, cuando en realidad lo que necesitan es ayuda y protección del Estado y fundamentalmente de la salud. Y esto genera una estadística policial que a su vez genera subvenciones, beneficios, viajes, congresos, incentivos de la DEA, digamos un montón de cosas más, en base a una estadística falsa, porque la realidad te dice que el 70% de esas personas que entraron por tenencia simple, en realidad era una tenencia para consumo, ¿sí? No. Pero ¿qué pasa? Esta tenencia simple te permite que si un vecino tuyo sabe que vos tenés dos plantas, lo denuncie y te allanen. Mira, te cuento. Estoy en Cochabamba 881, aquí en una casa usurpada. Uh-huh. Estoy con una de las vecinas que está indignada, que vive pegada a esta casa. Bueno, acá pasa prácticamente de todo. Acaba de llegar la policía ahora, que la llamamos hace un rato. La llamó la vecina, Él venía a buscar aparecer droga. Acá se roba. Acá hay drogadicción. Ahora están viniendo travestis. Esta tenencia simple te permite que si un vecino tuyo sabe que vos tenés dos plantas, lo denuncie y te allanen. 20 personas entran y salen durante todo el día. Recién estaban drogaditos. Lo denuncie y te allanen. ¿Así van a combatir la drogadicción? Miren que llame a la policía de una vez por todas. Entonces, al desaparecer la figura de la tenencia simple, lo que tenés es ya la imposibilidad de meter preso a una persona por otra cosa que no sea el comercio de estupefacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque para poder allanar una casa, o sea, no va a bastar. Dicen, en esa casa hay 10 plantas de marihuana. Ajá, ¿y por qué? Porque lo que se requiere a partir de esta reforma es que no solo que haya 10 plantas de marihuana, sino qué se hace con esas 10 plantas de marihuana, ¿sí? Entonces requiere que los jueces, los fiscales y la policía trabajen en tareas de inteligencia, en ver si la persona está vendiendo marihuana, si quiere sacar del país marihuana, digamos, en que se trabaje, cosas que se la tenían muy ahorrada con esta tenencia simple, se evitaban el trabajo. O sea, con saber que en una casa, no sé, había un tipo consumiendo una droga o que había una droga, podían entrar y generar todo esto que después iba a terminar seguro en una tenencia para consumo. Pero en la realidad, en la estadística no, ¿sí? Sí, soy un hombre de Farrelly. Me ha mandado, más que nada, para que me comente un poco el lugar exacto de la entrega, vamos, lo de la droga. Sí, nosotros lo que planteamos es la despenalización de la tenencia. Planteamos la despenalización del consumo y de la tenencia simple. Y decimos que no es la cantidad lo que determina cuál va a ser el uso, sino una investigación que tiene que hacer el Estado al respecto. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un consumidor que tiene en su casa 150 gramos de marihuana, por ejemplo, que va a consumir solo 2 cada día, que no la tiene para la venta, y que podría ser considerado para la venta, y sin embargo es solamente para el consumo personal y que lo tiene para él. Eso requiere de una investigación por parte del Estado, que no es imposible, que es posible llevarse adelante, de cuándo la sustancia que tiene la empresa tenencia, digamos, es para la venta o es para el consumo personal. No se pondría el tema de la cantidad, sino de cuál es el fin de ese estupefaciente. A veces que una cantidad muy pequeña de estupefacientes para la venta y debería ser justamente penalizado, y a veces una cantidad más grande es para el consumo personal. Eso es lo que se tiene que regular, ¿no? Y es el Estado el que lo tiene que investigar. Esta noche tenemos un buen trabajito. Hay que coger fuerzas. Sí que coge usted bien, ¿no? ¿Qué pasa, que tú lo bebes o qué? No, es que va contra el Aikido. O sea, ni tabaco, ni alcohol, ni drogas, ni... Muy mal el Aikido, ¿eh? Ni puta idea, macho. ¿Cómo? Las noches son muy largas. Hay que meterse algún achuchoncillo. Sin tonificante te quedas a mitad de fuelle. ¿Quieres? Eso es droga, ¿no? Todo va claro. Pero es mala. ¿Qué mala? La droga es mala. Mira, aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¡Te salta y te coge de los huevecillos! ¿Qué va a ser mala? Es que lo que pasa es que lo que consideramos nosotros es que con la marihuana, con el cannabis específicamente, se te da lo que se llama la posibilidad de cerrar un círculo virtuoso, digamos, si querés. ¿Por qué? Porque es con la única sustancia con la cual vos no necesitas, o sea, a partir de la tenencia de una semilla tenés tu producción. No necesitas inmiscuirte ni tomar contacto con ningún tipo de tráfico ilegal, ¿sí? Entonces nosotros decimos, bueno, esta ley se basa básicamente en los fundamentos del fallo Arriola. Entonces decimos, bueno, si yo puedo tener para consumir, si yo puedo cultivar para consumir, porque existe un fallo distinto del fallo Arriola que se llama Golot, que es un fallo que personalmente seguimos nosotros, donde equipararon la tenencia para consumo de marihuana con el cultivo para consumo de marihuana, ¿sí? Esto fue ahora, en el 2010. Es tema de todo un número de la revista THC, no me acuerdo qué número, pero se llama Golot. Ah, el chico que tenía varias plantas. Bueno, ese chico sí. Lo defendí yo. Y logré que digan lo mismo que en Arriola. Dijeron, no, este chico tiene plantas para consumir, por lo tanto tampoco es punible, ¿sí? Entonces, si la lógica es, puedo tener plantas, puedo consumir, puedo cultivar, es ilógico decir no puedo tener semillas. Me tengo que ir a buscar las semillas al circuito ilegal, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo es, cae por su propia lógica. Si podés cultivar, podés tener semillas. Y en realidad lo que estás haciendo es alejar a la persona del circuito ilegal del tráfico, ¿sí? Donda Pérez, soy diputada nacional del Interbloque Proyecto Sur y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. El autocultivo, siempre que sea precisamente eso, autocultivo, está despenalizado porque como despenalizamos la tenencia simple, se despenaliza por lo tanto el autocultivo. Y no existe cultivo de ninguna planta si no está la semilla de la planta, por eso también la despenalización, pero no es donde hacemos hincapié en el proyecto. En América sí, en otros lugares no, se ha avanzado a la despenalización. En América tampoco, hay estados de Estados Unidos que han despenalizado ya el consumo de drogas. Y en países como Portugal, que es uno de los países europeos que está despenalizado y que tiene un producto bruto bastante parecido al de la Argentina, una situación social bastante parecida a la de Argentina, es un país que ha avanzado hacia menores índices de consumo, menores índices de muerte por sobredosis. Antonio Montana. Where'd you learn to speak the English, Tony? Scarface. La gente que está en contra del proyecto de despenalización, sobre todo de cannabis y de todo eso, es una bendición tenerla en contra. O sea, son Izaguirre, digamos, gente absolutamente retrógrada que me sentiría mal si estuvieran del lado mío, ¿sí? Todos aquellos que están vinculados con el narcotráfico, porque precisamente que la ley siga como está hace que se desvíe la atención del Estado y que en vez de perseguir el narcotráfico se persiga a los consumidores. Aquellos sectores que están en connivencia con el narcotráfico y aquellos otros que desde una posición moral tratan de imponer su moralidad por la ley que debería regir la moralidad de la mayoría de los ciudadanos. Yo espero que sí, que tengamos condiciones. Este año tenemos muy poco tiempo, en realidad quedan pocas sesiones, está muy conflictuado un montón de temas, pero creo que vamos a tener condiciones de iniciar el debate en función de que no solamente nosotras, sino otros bloques, el bloque del radicalismo, del Frente para la Victoria, creo que algún otro del socialismo, tienen también presentados otros proyectos que también plantean, son diferentes al nuestro, pero que también van en la misma dirección de la despenalización del consumo. Creo que hay muchos temas antes, están los proyectos de salud, que están muy ligados a esta ley, porque esta ley, todo lo que es salud lo saca de la ley penal, ¿sí? Esta ley nueva, este proyecto, erradica todo el tema salud y lo manda a la ley de salud, ¿sí? Que es lo lógico, porque una ley penal hablando de salud, o sea, son jueces y abogados hablando de temas médicos, ¿sí? Entonces, yo creo que primero va a estar en orden de prioridades el debate sobre la ley de salud y tratamiento de adicciones, y que probablemente después tengamos el debate o el tratamiento de esta ley. Por lo tanto, yo creo que este año seguro que no. Mi nombre es Victoria Donda Pérez, soy diputada nacional del Intergrupo de Socialistas. Soy Luis Hofler, abogado penal y garantías, y aparte soy el asesor político de la mesa. Mi nombre es Cecilia Merchan, soy diputada de la Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. El programa que escucha la purreteada antes de ir a la milonga. En mi época íbamos al Chantecler o al Tibidabo. Eran distintas épocas. Hoy, Bigote psicodélico es un programa que se sigue escuchando y con mucha atención por toda la purreteada que no conoció el Parque Japonés porque ya no existe, el Chantecler que tampoco existe, como así el Tibidabo. Bigote psicodélico. En mi época escuchábamos el programa Glostora Tango Club. Bigote psicodélico. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gusta colombiana. Me gusta marihuana, me gusta colombiana. Me gusta marihuana, me gusta colombiana. Me gusta marihuana, marihuana, me gusta colombiana. Colombiana, colombiana. Bigote psicodélico. Me gusta marihuana, me gusta colombiana. Cuando lo conocí en casa del Indio Solari en Ramos Mejía, el Negro Cañón todavía no era un pesado. Era un tipo agradable y daba gusto escucharlo hablar. Su postura y su actitud ante la vida ocultaba cualquier rastro de su alta peligrosidad. Grabé extensas conversaciones con Cañón, aunque el material nunca sirvió para armar una historia. Igual nos hicimos amigos. El tipo vivía en La Plata y vendía una de las mercas más ricas que recuerde. Era el proveedor habitual del Indio, y en el transcurso de algunas noches desesperadas, mandábamos en taxi hasta su casa de La Plata a algún colaborador que regresaba casi al amanecer, pero con las provisiones impredecibles para hacer la revista. Una de esas noches viajaron de expedición mi amigo Metro, acompañado por Gaby Meyer. Y cuando llegaron a la casona donde Cañón vivía con su mujer, estaban esperándolos los malditos toxis de La Plata. Los toxis venían siguiéndolo al Negro desde hacía tiempo atrás. Y lo tenían semiacorralado por varias escuchas telefónicas. Cuando Gaby confesó que le compraba la merca a Cañón, este fue en cana. Para evitar que comprometieran a su mujer, Cañón confesó lo que había hecho y lo que no había hecho. Fue a la cárcel y desapareció de mi vida. Transcurrieron casi 3 años hasta que volví a verlo. Había salido en libertad condicional y debía presentarse en el juzgado 3 meses después. No se presentó nunca. Cambió de nombre y desapareció en el anonimato de la enorme masa de habitantes de la ciudad. El suceso que me hermanó con el Negro Cañón y me hizo contraer con él una deuda difícil de pagar sucedió en el famoso recital de los Redonditos de Ricota en el Estadio Atenas de La Plata. Casi todos mis amigos y amantes decidieron viajar para asistir al recital. Bueno, me dan una mano que vengo medio... Ensoberbecido por la impunidad que gozaba en la capital, asistí al recital portando 2 petacas de whisky y 20 papeles de cocaína que pensaba vender entre los amigos, finalizado el recital. Luego de ingresar al estadio y ubicarme estratégicamente cerca de la cabina de sonido, me descuidé increíblemente. Gran parte de la responsabilidad de ese descuido lo tuvo el hijo de la Negra Poli, al quien vi charlando con policías y luego se aproximó para decirme: está todo bien, el lugar está liberado. Y de inmediato me cayeron media docena de polis. En ese momento de pura adrenalina sentí la presión del cuerpo del negro cañón atrás mío y su voz que me susurraba: dale, dale, pásame los papeles, dale. El negro cañón estaba en libertad condicional y no podía darse el lujo de ser requisado en lugar mío. Si resultaba mal, le iban a dar con seguridad 8 o 9 años de turma. Le pasé la bolsa con los papeles y Cañón desapareció entre la multitud. En ese momento se desató el pandemonio en el estadio. La policía entró a tirar gases y la multitud empezó a entrar en pánico. Los músicos huyeron del escenario, con excepción de Sky, que comenzó a tocar un solo de guitarra tipo Hendrix, digno de ser registrado. Yo me oculté en el camarín y uno de mis amigos que tenía moto me dijo: subite. Y pegando un acelere hasta los 90 kilómetros por hora salimos del estadio y aterrizamos en un baldío. Ahí, en pocas cuadras. Terminado el caos, nos fuimos reencontrando y nos dimos cita en una casa que ofrecía el Negro Cañón, ahí en el centro de la ciudad. Atravesando uno de los periodos más negros. Le mexicaneé a un español de paso por Buenos Aires el equivalente a 4 papeles de falopa y le confié el dinero al negro. Te doy la guita, vendemos la merca y somos socios, le dije. En esos negocios no se firma nada, la palabra es la única garantía. El Negro Cañón me robó el dinero. Y allí se inició una serie interminable de depredaciones de amigos y conocidos. En mi caso cerró el derecho de estafarme basándose en esa deuda contraída en La Plata. Con el tiempo empecé a sentir hacia él una profunda aversión. El tipo vivía en la pobreza, pero utilizaba cada peso que sacaba a su entorno para comprar propiedades que iba acumulando y poniéndolas a nombre de sus numerosos hijos. El Negro Cañón se fue convirtiendo así en un psicópata, capaz de seducir a una mujer y enamorarla con tal de conseguir su firma en una solicitud de crédito. Un ser tan mezquino que al evocarlo no puedo dejar de sentir un escalofrío de desencanto, el del mundo que transforma a los palacios en pocilgas. En pocilgas. Sarah, kill me again. Hola, soy Martín, el Mocachi. Espera. Espera. Déjame que te cuente algo y después me decís. Me verás salir por donde entré. Entre malboros, botellas y bolsitas de 100. Pierdo la memoria y no sé lo que voy a pensar. Pero sí sé lo que voy a sentir mañana. Mañana voy a sentir una bolsa de cal en mis hombros. Una resaca de 40 años. Los viernes tomo cerveza. Los sábados tomo cerveza. Los domingos tomo cerveza. Voy a tomar cerveza todos los días. Hasta que se me vaya el rencor. La gente siempre habla de promesas, pero no asienta cabeza. Algunos clavos quieren ser tornillos. Siempre los veo prolijos, siempre. Parecen zombies. Buscan la forma de escapar, pero no encuentran su casa. Me hacen acordar a Fito Páez cantando Rosario siempre estuvo cerca, cerca. ¿Cerca de qué? Ya les miro sus billeteras. Podría haber tenido mi mejor cero kilómetro, pero me quedé a patas. Mejor dicho, en una bicicleta, pinchada. Hay personas que les cuesta entender a otras personas. Y soy una de esas. Para perder, soy el mejor ganador. Egocéntrico, alterado cocainómano. Tengo las remeras sucias. Y mi corazón es un órgano idiota. Los sentimientos están en el cerebro. Y los locos también tienen sentimientos. Pero yo no estoy loco. Estoy solo. Y al primer rapero que quiere una moneda de mí después de rimar pelotudeces en el colectivo, le voy a decir, chupame la verga, no te quiero escuchar. No le voy a pegar porque soy cobarde y petizo. Creo que si yo tuviese un arma, no duraría mucho en libertad. Soy un asesino cohibido y sin consuelo. Como los curas de mi barrio, que se violan a los chicos porque se aburrieron de la cuca. Cuca, cucaracha, esos son. Dios no tiene la culpa, porque no existe. Yo tampoco, ojo. Ojalá tomásemos helado de Zamballón todos los días, como noviecitos sin sentido del humor. Estaríamos pendientes en cuánto tarda el heladero en rellenar el cucurucho, y no en nuestra soledad, ni nuestra demencia de pertenecer a un club que pronto nos va a matar. Este club de yogo bonito llamado Mundo. No estoy loco, claro. Estoy más lúcido que toda Villa Crespo y Almagro juntas. Nada más necesito piedad para mi enemigo favorito que se llama yo. Yo no pinto ni un color. La casa rosada debería haber sido blanca y con franjas rojas y con estrellas. Total, hasta Marilyn Manson puede ser nuestro presidente. Cada payaso con su tema. Está claro, las drogas lograron la apertura de mis neuronas. Estoy despierto y vos estás dormido. Dale, nene, levantate que son las 6. Dale que tenés que ir a la escuela para que te aburran 5 horas y contaminen tu infancia. Dale que mañana sos fábrica o Burger King y con suerte McDonald's. Dale. Dale que mañana te vas a olvidar de vivir pensando en ser alguien, sin darte cuenta que ya sos alguien. Nada más que a nadie le importa. Entonces estudias letras o abogacía 7 años al pedo para que termines siendo taxista, sin faltarle respeto a los tacheros. Pobre, siempre le debo plata. Tengo ganas de ir al baño ahora. ¿Habrá papel higiénico? Me voy a cagar. Eso es lo que ustedes querían decirme, ¿no? I was yours.